He despilfarrado todo mi dinero. Podéis creerlo. He echado de mi vida a todo el que me ha amado. Y últimamente, ni siquiera soporto la cara que veo en el espejo. Oh, ¿nos curamos? ¿Como equipo? ¿O nos desmoronamos? Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créedme. Y o nos quedamos aquí, dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Seguimos caminando por la vía. Desde Euskal Herria. Hemos vuelto. Hay mar en el sonido. Sonido, la maceta, que estamos contigo. Loco, déjanos en paz, no llevamos un disfraz. Sigue sonando real, somos culto. Nadie nos ha regalado nada, sé que se te va a olvidar. Luego vas a criticar, ya por eso ni pregunto. Bye, todos sois iguales, me cansáis. Sois la copia de la copia de un toyaco sin style. Hoy pocos se lo ocurran cuando graban en el mic. Tenemos el talento del que vosotros fardáis. Estoy hasta los cojones, necesito bienestar. No sabes lo que es dejarlo todo y volver a empezar. La maceta un boomerang, culto siempre volverá. No sabes lo que vale un jodido peine y lo queréis comprar. Ya no puedo más, pero no voy a tirar la toalla que entre cuatro hemos tejido para secar. Lágrimas y gotas de sudor para avanzar. Es una unión que ni los dioses van a separar.